dejar atrás la presión del egoísmo. De veras, pues vivir, vivir sin ilusión ante el destino de nuestro caminar. Vivir ante fronteras con la ley de un Dios cual sea, para mí eso no es vivir. Sentir que hay horizontes, conquistar tus emociones y cantarlas para ti. Quiero escuchar tu palpitar y descubrir un nuevo porvenir, por siempre así. Me ahogo en la vida si sientes lo que siento. La fuerza de expresar mis sentimientos la encuentro siempre en ti, en ti y en ti. No entiendo que haya vidas maltratadas por cualquiera y no puedan decidir. No entiendo el interés de separar nuestras ideas y que nos mientan por mentir. Quiero escuchar tu palpitar, descubrir un nuevo porvenir. Paraíso, de veras, es vivir.